hombre llegó a pedirle consejo al pastor de su iglesia y llevaba unas páginas escritas así, con una lista de las quejas y de lo malo que hacía su esposa. Se levanta tarde, no hace bien el desayuno, le plancha mal la ropa, viera qué temperamento tiene. Entonces eran hojas escritas, y el pastor con mucha paciencia escuchó lo que cada una de las hojas y las quejas decía. Entonces ya cuando terminó le dijo: mire, pero si su esposa es así como usted dice, tan mala, ¿por qué se casó con ella? Y entonces él le dijo: sí, es que no era así, desde el principio no era así. Y entonces el pastor le dice: bueno, entonces usted me está diciendo que ella es así porque se casó con usted. Entonces, esta historia nos deja a nosotros una enseñanza muy importante que aprender. Porque los sentimientos de un cónyuge se pueden enfriar, hermanos. Los sentimientos de un cónyuge se pueden enfriar, pero el amor es mucho más que un sentimiento. ¿Qué es el amor, hermanos casados? Es un compromiso para toda la vida. O sea que ese es precisamente el mensaje de esta moraleja. Aunque muchas personas eligen casarse solo por amor, en algunas culturas todavía no se pueden escoger como ahora, ¿verdad? Que se toma la decisión, sino que las familias o los mismos padres escogen las novias para sus hijos y viceversa, como el caso de Isaac y Rebeca, que nosotros vamos a tomar como ejemplo sobre de este estudio y otros paralelos para determinar al final el modelo de Dios para el matrimonio y respondernos a la pregunta: ¿cómo debo yo seleccionar a mi pareja o con quién debo de casarme yo? Entonces vayan abriendo sus Biblias en Génesis 24, porque ahí ustedes van a ver que el amor vino después del matrimonio de Isaac y Rebeca. O sea que el matrimonio es antes que el amor. Te va a decir: yo no, es que yo me casé por amor. Pero no. Dice aquí que Isaac amó a Rebeca después que ellos se casaron. ¿Por qué? Porque el amor es más que un sentimiento, es un compromiso. Es un compromiso, no es un sentimiento, porque los sentimientos pasan, pero el amor perdura para siempre. Y aquí tenemos este modelo. No es que el matrimonio sea una cruz, como muchos dicen, sino que tomamos como modelo este símbolo cristiano para establecer una buena relación matrimonial en la cruz de Cristo. Y entonces encontramos que hay cuatro travesaños aquí, muchos ya lo conocen porque hemos hablado en otras oportunidades, y tenemos el travesaño más largo porque el amor es lo que más perdura. Hay muchos matrimonios que están funcionando con solamente una parte, que es el amor, todavía se sostiene. Ese travesaño es el respeto, que es una de las cosas menos conocidas dentro del matrimonio. Hay muchos matrimonios que se faltan al respeto, o sea, se tratan de una manera irrespetuosa, sabiendo que el respeto es afirmar que uno respeta a la persona o aprecia a la persona por lo que es la persona. La confianza, que está en este travesaño más corto, ¿por qué? Porque es lo primero que se pierde, ¿no? En el matrimonio lo primero que se pierde es la confianza, sobre todo cuando hay ahí un desliz, un resbalón. Retornar y volver a crear esa confianza cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Porque si un hombre fue infiel en una ocasión y la esposa lo perdonó, y tal vez esa noche se quedó trabajando, la esposa tiene dudas si es verdad. y tal vez el teléfono de la empresa está descompuesto y no funciona. Dice, ¿a dónde estará fulano de tal? ¿Por qué? Porque la confianza hay que volverla a restaurar, es lo primero que se pierde. Y el otro travesaño es el conocimiento, que eso toma más tiempo. Usted puede tener 10, 15, 20, 30, 35, 37 años como tengo yo, y todavía necesitamos conocer a la otra persona. Entonces es una relación, como la misma relación que el Señor tiene con nosotros, porque el Señor nos ama, el Señor nos respeta, el Señor tiene confianza en nosotros y el Señor nos conoce. Es lo mismo, hermano. Eso es la base, eso es el aspecto matrimonial. Y está sobre una base grandísima. Y yo le voy a dar un premio ahora a la persona que me diga cuál es la base del matrimonio. Jesucristo. ¿Alguien más que participe? El diablo. Ah, yo se asustó la hermana. Dice la hermana que el diálogo. Fidelidad, dice la hermana. ¿Alguien más? El diálogo es importantísimo. Es uno, ahí lo vamos a ver, hermano. La palabra, dice la hermana. ¿Qué más? Respeto, comprensión, confianza, el amor. ¿Quién dijo el amor? Oscar. Pero ¿saben cuál es la base del... ¿sí? Dios. ¿Cuál es la base del matrimonio, hermanos? No es el amor, no es el respeto, no es la confianza. Está cerca, es tibia, casi compromiso. ¿Sabe cuál es ese? Es el pacto, hermano. La base del matrimonio es el pacto. Porque cuando usted se casa, usted hace un pacto delante del Señor. Y el pacto es diferente a un contrato. El contrato usted lo puede romper, pero el pacto no. Porque el pacto obliga, como dice la hermana Bielka, es un compromiso, obliga a las partes. Por eso el Señor, cuando hizo sus pactos, lo sellaba con sangre. Porque Él juraba por Él mismo que iba a cumplir su pacto. Y Él ha cumplido fielmente todos los pactos que ha hecho con el hombre. Incluso el pacto de la gracia, bajo el cual estamos nosotros, fue sellado con la sangre de Cristo. Y en el matrimonio no es una excepción, porque el pacto es sellado con sangre cuando el matrimonio se consuma. Por eso, esta es la base de todo matrimonio, el pacto. No se les olvide. Y el modelo de Dios para el matrimonio está en Génesis 2:24, que es citado por el apóstol Pablo. Y es un triángulo, si usted lo ve, un triángulo de adentro, estando los dos anillos matrimoniales. Y el primer aspecto es un aspecto público y legal, y es dejar padre y madre. Oye, volvemos a decir, es un pacto de confianza. Dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, esa es una de las primeras condiciones para establecer un pacto. Y cuesta mucho, muchas veces en las familias no nos damos cuenta como padres que ya los hijos ya no nos pertenecen a nosotros, ya tienen que irse y formar un hogar diferente. Dos personas que hacen otra identidad, Juan y María se unen y forman una sola identidad. Ya los padres pasamos. Entonces nosotros dejamos a padre y madre, es decir, dejamos el ombligo y los unimos, punto dos, en amor, y lo que dijo la hermana, que es importantísimo, en diálogo, en comunicación con la pareja. Pero si usted no ha dejado a padre y madre, si usted todavía sigue bajo las enaguas de su mamá, quejándose en la primera que le hace la mujer, usted no puede unirse a su cónyuge, porque sigue pegado a su padre y a su madre. En todos, vive día y noche con su mamá o con su papá. Y los papás, nosotros también muchas veces alcahueteamos esa relación. Y entonces, si tenemos una propiedad y tenemos 7 hijos, tenemos sembradas 7 casas para que todos vivamos ahí mismo. Y entonces tenemos un problema, porque entre más alejado está el matrimonio, es mejor para que se desarrolle plenamente sin ninguna influencia, ni del papá, ni de la mamá. ¿Sí, hermana? Correcto, eso, este es un punto muy importante, y gracias, hermano, porque antes de esta conferencia o este mensaje, y gracias, hermana Marta, por acordarme, porque una hermana me preguntó la semana pasada: hermano, ¿el noviazgo es bíblico? Y me hizo pensar y me lo recuerda, y ahora lo vamos a ver, porque esto es para jóvenes y es para los padres también de familia, y nos vamos a dar cuenta de una gran realidad. Por eso escogimos Génesis 24, para ver cómo el Señor le proveyó a Isaac de una esposa que ni siquiera se conocía. Vivían a 600 kilómetros uno del otro, pero fueron un matrimonio. Pero vamos a ver este aspecto, porque queremos sentar la base del modelo para entrar ya en lo que es la forma de escoger una pareja. Entonces, mientras usted no deje a su padre y a su madre, usted no se puede unir a su pareja en comunicación. Siempre estará dependiendo de su mamá o de su papá en el matrimonio. Nunca se va a unir. Y tercero, tornarse una sola carne, y esa es una satisfacción en la comunión corporal. El hombre se hace una sola carne con su mujer. Este es un misterio, dice Pablo. Entonces, cuando usted se une corporalmente en el matrimonio, usted formó una sola carne. Por eso el adulterio en el Antiguo Testamento era castigado con la muerte. Porque si usted está en el matrimonio y se une con una mujer que no es la suya, usted se hizo una sola carne con esa mujer. Y si usted se vuelve a unir con su esposa corporalmente, esa mujer también usted la lleva a esa relación, y es una contaminación tremenda. Y por eso el Señor dice: el adúltero, apedréenlo, para que no siga contaminando a la nación. O sea, el adulterio es algo terrible, porque es una contaminación para toda la familia. Si usted tiene cuatro mujeres, contamina a su esposa con cuatro mujeres. Y si esa mujer practica la brujería, usted la contamina. Porque este es un misterio grande, ¿no? Es una sola carne. Por eso el matrimonio es algo serio. Es un pacto. Y eso es lo único que el Señor dijo que podía romper una relación matrimonial cuando uno de ellos era infiel. ¿Por qué? Porque es una contaminación. Es una contaminación que perjudica la relación corporal. Todos estos tres aspectos forman la base para el matrimonio. Y por eso los que vayan a casarse tienen que tomar en cuenta que tienen que dejar a su padre y su madre. No quiere decir que usted lo va a abandonar. Usted sigue cumpliendo honra a padre y madre. Si tiene que unir con su esposa en amor y comunicación y formar una sola carne. Este es un gran misterio. Por eso Pablo dijo: ¿qué comunión tiene un hombre que se junta con una ramera? Se va a unir otra vez y ser un solo cuerpo. Entonces, esto es básico para entender el matrimonio, y entonces nosotros ahora comenzar a establecer los principios bíblicos para aquellas personas solteras que buscan matrimonio, para aquellas personas viudas que buscan casarse, divorciadas, en el sentido de la palabra bíblicamente, que busquen un matrimonio. Entonces, sentada estas bases, vamos a comenzar a desarrollar este estudio, y vamos a ir despacio y con buena letra para que los jóvenes tengan la oportunidad, los que van a casarse, de tomar una buena decisión que va a ser para toda la vida, porque es hasta que la muerte los separe. Así que es un pacto que obliga a las dos partes, ¿verdad? Así que no hay chiquita, ¿verdad? Así que a lo mejor ya muchos que pensaban casarse ya no lo van a hacer, pero no es culpa mía. Pero tenemos que informar, ¿verdad?, verdaderamente lo que la palabra del Señor dice. Ahora, cuando usted conoce a la persona que usted cree que va a ser su esposa, y a lo mejor se le pone, como dicen, la carne de gallina, esta será. Ahora, ¿qué esfuerzo debo hacer yo para encontrar esa pareja? Ahora, ¿qué clase de persona quiere Dios para mí? Y si mis amigos y mis padres no la aceptan o no están de acuerdo, importa mucho, hermano, si la persona es creyente o no. Esas son preguntas que nosotros debemos de contestarnos. ¿Por qué quiere casarse? ¿Qué es lo que anhela en el matrimonio? Cualquiera que lo desea, son buenos sentimientos, no es malo, pero debe saber cuáles son los principios que el Señor establece en su palabra para que usted pueda seleccionar y escoger esa pareja con la cual usted va a hacer un pacto. Entonces, como decía mi hermano, este mensaje es para los jóvenes, pero también para los adultos, porque hay adultos que quieren casarse. Pues me refiero a adultos solteros, ¿verdad? Adultos viudos, no me refiero a adultos casados. Entonces, aquí vamos a ofrecer principios bíblicos para guiar a la persona a tomar esas decisiones que son difíciles muchas veces y que hay que considerar a la hora de escoger una pareja. Génesis 24, usted tiene ya ahí, ¿verdad?, su texto, y vamos a leer Génesis 24 de los versículos 61 y 67. Después de esta larga introducción, ¿sí lo tiene? Dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y habiendo salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos, miró y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Señor, le damos gracias por esta palabra que es viva y es eficaz. Señor, que la palabra que nosotros vamos a estudiar en esta mañana traiga los principios bíblicos, los principios divinos para el matrimonio, para que los jóvenes o las personas que están buscando, Señor, una pareja para formalizar sus vidas puedan hacerlo cumpliendo los principios bíblicos que usted ha establecido en su palabra. Señor, guíenos por medio de su Espíritu Santo para que todo lo que aprendamos hoy lo podamos poner por obra y así glorificarlo únicamente a usted, Señor. Así se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahí tienen ustedes su esquema, hermanos. Y aparece ahí un título que dice la pareja perfecta. Estoy seguro que a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, le gusta que lo obliguen a establecer una relación, que nos arreglen una cita de amor, que nos arreglen un matrimonio y dice, mira, te voy a presentar. Denis, vos no tenés novia, ahora que es la... Te voy a presentar una mujer o una muchacha, mira que... con solo que la mires te vas a derretir. Sí. Y entonces ya están arreglando una cita, están arreglando un encuentro amoroso, ¿No es cierto? A muchos quizás no les gusta este tipo de situación. Y hay a veces un verdadero acoso para que la persona tome una decisión. Y a menudo ese proceso para llegar a buscar esa pareja es engorroso, ¿verdad? Es algo difícil y es un problema que muchas veces, lejos de beneficiar, va a perjudicar. Y después de ese encuentro, dice, pero ¿te acordás que me presentaste a aquella muchacha? Y yo, me casé, pero fue un desastre. No te lo agradezco que me la hayas presentado. Es algo que sucede muchas veces, a menudo, ¿verdad? Ese tipo de encuentros del tercer tipo, ¿no? Encuentros amorosos arreglados. En muchas partes del mundo, sobre todo en las culturas orientales, una persona soltera no puede escoger a su pareja, sino que la familia, especialmente el padre, es el que hace los arreglos matrimoniales, como que si las novias fueran propiedad de la familia. Aquí nosotros tenemos una cultura diferente y las actitudes han cambiado. Ya la urbanización y la desconcentración ha hecho que ya los solteros tomen ellos sus propias decisiones para encontrar su pareja. Pero en el fondo, hermanos, la persona que toma una decisión la hace teniendo también en su corazón una motivación de que sus papás le den aprobación. Y entonces la llevan a sus casas, el de papá, esta es la novia que yo tengo ahora, ¿qué le parece? No sé, pero ya vamos a ver. ¿Sí? Me parece que tal vez hubiera sido mejor otra, ¿no? Y comienza así. Pero casi siempre se busca la aprobación de los padres. Y esto tampoco significa que los solteros tomen las mejores decisiones. Ahora usted ve que los hijos escogen a sus parejas, le guste y no le guste al papá. Y si no le gusta al papá, ¿cuál es la decisión? Bueno, nos fugamos y se van. Sin tomar en cuenta que existen principios bíblicos que establecen una relación matrimonial de acuerdo con la palabra del Señor. Los jóvenes solteros y las personas también divorciadas o viudas muchas veces se casan por razones equivocadas. Muchos dicen, es que me casé por amor. Otros es que yo me casé por el amor al dinero también, ¿no? Y es que tiene buen trabajo, y es que es profesional, y es que tiene capacidad de pago. Entonces ahí voy yo, ¿verdad? No importa, me caso por dinero. Y hay personas, a veces una persona viuda puede sentirse desesperada porque no tiene un respaldo para seguir y le garantice su vida, aunque después tenga que lamentarse. Entonces la Biblia tiene, hermanos, principios bíblicos que se aplican para los jóvenes, se aplican para los adultos, se aplican para las viudas y para aquellos divorciados legalmente, de acuerdo a la palabra, que buscan una nueva pareja. Ya sea que los matrimonios sean arreglados o no, la palabra del Señor tiene principios bíblicos que nosotros debemos de seguir, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo yo seleccionar y cómo debo saber yo con quién casarme? Entonces vamos a ver la palabra del Señor. Y nos encontramos con una persona, con una mujer que era joven y hermosa. Había crecido en una pequeña ciudad. Él era un hombre muy rico, era hijo único, de 40 años de edad aproximadamente, y que trabajaba en la ganadería de su padre. Estaban uno del otro a 600 kilómetros de distancia, es decir, como que si usted esté aquí en Cartago y su pareja esté por ahí de David, Panamá. Esa era la distancia que había, y nunca se habían visto hasta el día de su matrimonio. Un anciano que era empleado de esa familia hizo las veces de casamentero y llegó a la ciudad de la joven, se acercó a ella, le habló, y de ahí salió esa relación. matrimonial, y ella se fue de muy buena gana sin conocer al novio. La novia se llamaba, y el novio, Isaac. Esa es la historia que nos sirve de base a nosotros, y es una forma inusual cómo Dios juntó a esta pareja. Y esto nos va a servir a nosotros de esta forma inusual para extraer principios bíblicos sólidos para los jóvenes y para las personas adultas que quieren establecer una relación matrimonial de acuerdo con la palabra del Señor. Y nosotros vamos a tener Génesis 24 como modelo para establecer esas relaciones. Y entonces vamos a ver 5 principios bíblicos necesarios para que usted tome una decisión correcta para su escogencia. Y la número 1 es: escoja un creyente. Y ahí le vamos a dedicar el tiempo a ese primer principio: escoger a un creyente. El principio número 2 es que usted confíe en Dios. Usted tiene que confiar en Dios, que Él proveerá. Número 3, usted tiene que considerar el carácter de esa persona. Y cuando hablamos de carácter, no hablamos de que si es chichoso o no es chichoso. Eso no es carácter, eso es temperamento. El carácter es toda la formación que la persona ha tenido en el transcurso de su vida, la educación que tiene, si es amoroso, si es amable, si es benigno. Dice que la palabra, que nosotros debemos de formar el carácter de Cristo en nosotros. Y el carácter de Cristo está reflejado en el fruto que el Espíritu da a nuestras vidas: amor, bondad, fe, esperanza, benignidad, bondad, dominio propio. Eso es carácter. Lo demás es temperamento. Usted tiene que fijarse cuál es el carácter de esa persona, y luego tiene que actuar con sabiduría, y finalmente tiene que planificar. Pero cuando hablamos de planificar, no es que va a tomar pastillas anticonceptivas, no me refiero a eso. No me refiero a eso, sino que usted tiene que hacer planes para el matrimonio. Entonces, vamos a ver esos 5 aspectos, pero vamos a concentrarnos hoy en el primero, porque es uno de los más importantes para ustedes jóvenes que son cristianos y los que son adultos también, que andan buscando una pareja. El primero es: escoja a un creyente. ¿Por qué, hermanos? ¿El agua y el aceite se mezclan? ¿No? ¿Usted ha visto alguna vez un gato jugando con un ratón? Y sí, pero ya cuando lo va a matar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando lo va a matar. Entonces usted no puede escoger una persona que le tiene miedo a las alturas, que ya si se sube en esa banca, ya comienza a descomponerse. Usted no la va a llevar de compañero a escalar el Monte Everest, pues ni siquiera el Irazú, no le va a servir. Y jamás va a ver un perro de esos de Alaska, un perro de esos grandotes, jalando un trineo con un perro salchicha. Jamás, ¿verdad que no? Entonces se tiene que escoger una pareja que tenga las mismas cualidades y actitudes para poder jalar parejo el matrimonio. Entonces, anótelo ahí como primera premisa: un seguidor de Cristo no hace buena pareja matrimonial con un incrédulo. Anótelo ahí, perdón, en su Biblia, en su mente y en su corazón. Nunca podrá hacer una buena pareja matrimonial usted con un incrédulo. Pero alguien va a decir: pues si yo he visto matrimonios así entre una persona incrédula y una... Sí, pero la palabra del Señor es muy clara. ¿Por qué tanto alboroto si yo me caso con una persona que no es creyente? Ahora, nada tiene que ser más importante para usted que la persona con quien usted se case le cause a usted y le traiga un beneficio espiritual. Sí, ese es el principio que el Señor establece en su palabra. Entonces, por eso Abraham conocía la importancia del matrimonio, y por eso él dijo a su siervo: vaya allá a mi parentela y busque dentro de mi parentela una esposa para mi hijo Isaac, porque yo entiendo No es que sea un padre protector, pero yo entiendo el significado duradero que tiene el matrimonio. Es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Y Génesis 24 nos da a entender por qué de esta decisión de Abraham de mandar a su siervo 600 kilómetros a buscarle una esposa a su hijo. Ahora, usted no va a hacer eso, posiblemente hoy no, pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted como padre? Y es algo que yo me lamento, porque el tiempo que yo estaba no hacía eso. Usted tiene, si usted tiene un hijo soltero, usted tiene una hija soltera, usted no va a ir 600 kilómetros para ir a buscar un novio o un esposo, sino que usted tiene desde ya que orarle al Señor para que le provea a su hijo una esposa creyente. Eso es lo que tiene que hacer día y noche. Tiene que orar en esa dirección, porque Abraham entendió la importancia de esto, y por eso Abraham envió a su siervo, que posiblemente sea Eliezer, pero no el que está aquí, ¿verdad? Sino que Eliezer era uno de los sabios, era uno de los siervos antiguos. Aparece en Hebreo, en Génesis 15:2, y le dio estas órdenes. Usted puede ver en Génesis 3:4: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque los cananeos eran idólatras. Los cananeos eran descendientes de Canaán, el hijo de Cam, bajo maldición de Noé. Y todos los cananeos que estaban ahí donde Abraham habitaba, que eran los jebuseos, los seteos, los fariseos y hasta los feos, todos esos eran cananeos. Y los cananeos tenían ritos paganos, adoraban a dioses y diosas de la fertilidad, hacían sacrificios humanos y tenían rituales sexuales pervertidos. Y entonces, lógico, Abraham no quería para su hijo una mujer que saliera de la nación de los cananeos. Y por eso mandó a Eliezer 600 kilómetros para que le trajera una esposa que cumpliera los requisitos espirituales que Dios establecía para que se consumara ese matrimonio en yugo igual y no en yugo desigual. Pero usted me va a decir, pero ahora no hay cananeos. Ahora, ¿cuáles son los cananeos modernos? ¿Cuáles? Sí, tal vez la persona que su hijo o su hijo esté frecuentando no adore dioses de la fertilidad, ni tampoco practique rituales sexuales pervertidos. Tal vez no adore a esos dioses, pero la pregunta es, ¿a quién adora él o ella? ¿Tiene a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? ¿Vive para Él? Esa es la pregunta que se debe hacer, porque ahora hay cananeos que son muy religiosos, pero no es la religiosidad la que hace que la persona sea espiritualmente acepta para un matrimonio. Segunda de Corintios 6:14-15. Pasaje muy conocido. Segunda de Corintios 6:14-15 dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando el apóstol escribió esta carta a los corintios, no estaba hablando, si usted ve el contexto de este versículo, no estaba hablando específicamente del matrimonio, pero ciertamente es un principio que se puede aplicar. Porque una persona que deposita su fe en Cristo Jesús es una persona que ha nacido de nuevo. Juan 3, Del 3 al 16 dice: el que no nace de agua y espíritu no entra al reino de los cielos, y da una serie de condiciones. Segundo de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo es nueva criatura. Y si la persona es nacida de nuevo, es una nueva criatura, debe causarle a esa persona un profundo impacto en todas sus preferencias, en sus metas, en sus estilos de vida y en sus relaciones. Es una nueva criatura, es una persona nacida de nuevo, no puede regresar y unirse a un yugo desigual porque no tiene ninguna comunión. Entonces ese es el principio que se aplica en este versículo. Primera de Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39. La palabra del Señor dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, ojo, con tal que sea en el Señor. Vea la palabra, no se equivoca. Y eso mismo se aplica a toda aquella persona que quiera casarse. No solamente las viudas, sino a toda aquella persona que quiere ligarse en matrimonio. El principio, usted puede hacerlo con cualquiera, siempre que sea en el Señor. Así que no hay, hermano, no hay forma de eludir este mandamiento. Y por eso, el principio es el siguiente. De modo que si usted es creyente, la persona con la que usted se vaya a casar tiene que ser también creyente. Busque a una persona que conozca a Cristo como Salvador personal y que dé evidencia de ese crecimiento espiritual. Es importante porque ese trae al novio a la iglesia. Trae al novio en conversa a la iglesia. Bueno, gloria a Dios si se va a convertir. Pero muchas veces el novio dice, viene con las intenciones: mientras esté de novio yo vengo a la iglesia. Y él al menos pasa y se convierte. Pero una vez en el matrimonio se desconvierte. Y ese es el problema. Tiene que ser una persona que vea usted el crecimiento espiritual, el fruto. Y que no se case por conveniencia: me voy a hacer cristiano para casarme con fulana. Y después vienen los problemas, es un yugo desigual. La muchacha ora por ese milagro, que se convierta, pero esa no es fe, hermano, esa es desobediencia. Y tiene consecuencias graves para la persona que toma esa decisión. Entonces, eso es un elemento muy importante que usted puede considerar. La pregunta es: ¿qué puede salir mal si me caso con alguien que no sea espiritualmente compatible conmigo? ¿Qué puede salir mal? Hermanos, mucho. Puede salir mucho. Si no, si usted tuviera la oportunidad de conversar con Moisés y con Salomón, ellos le podrían contar personalmente los problemas que se acarrearon ellos y los problemas que ellos acarrearon a la nación de Israel por haber quebrantado este principio que el Señor había establecido en la ley mosaica. Moisés tomó por esposa a una mujer pagana, una mujer cusita, que era una egipcia pagana, y tuvo problemas y consecuencias. Incluso pagaron a Aarón y María también su imprudencia de criticarlo, y la nación entera, por causa de ese matrimonio o de esa unión desigual, hubo problemas. Y Salomón se unió a muchas mujeres que eran idólatras, y al final de sus días Salomón cayó también en esa idolatría por unirse en yugo desigual. Deuteronomio 7:3-4. La ley que Dios dio a Moisés prohibía casarse con los paganos de las naciones que los rodeaban. Deuteronomio 7, tres y cuatro, dice así la palabra del Señor: y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Salomón sabía esto, pero lo hizo. Por eso es uno de los principios que nosotros vemos: primero escoja un creyente, después confíe en Dios, considere el carácter y entonces actúe con sabiduría. Salomón, el más sabio de los hombres, tenía ese problema. Llámese amor, llámese lujuria y llámese circunstancias, el hombre sabio cayó en el error y trajo consecuencias desastrosas para la nación de Israel. Primera de Reyes 11:4. Vemos que la decisión de Salomón de casarse con muchas mujeres extranjeras que servían a los ídolos tuvo como resultado que no solamente Salomón, sino que la nación entera pagara. Y muchas veces de la familia, cuando un hijo o una hija toma una mala decisión, afecta no solamente su vida, sino toda la vida de la familia. Toda se afecta en una u otra forma. Dice Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y en el versículo 11, 12 y 13 dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es decir, la simiente de Salomón no continuó el reino total, sino que se partió el reino del norte a Israel con diez tribus, y el reino de Judá solamente con dos tribus, la de Judá y una que por misericordia añadió el Señor, que fue la tribu de Benjamín. ¿Todo por qué? Por la forma en que Salomón terminó su vida volcado en la idolatría. Y eso es cierto, hermano. Yo conozco un compañero que nosotros le decíamos Benji. Él era líder de jóvenes en la iglesia Cristo Viene, muy consagrado líder, y entonces él consiguió una novia, una pareja en San Marcos de Tarrazún, y era una familia totalmente cristiana, católica, de esas rezadoras desde la mañana hasta el final, ¿verdad? Y entonces él dijo: no, yo la voy a convencer, yo la voy a convertir. Él primero, que era él el que iba a convertirla, y se casaron, ¿verdad? Dos, tres meses, era como dicen, como el palo de Malinche, ¿verdad? Al principio solo flores y después vainas. Y después de los tres meses, de los seis meses, ya el hombre ya iba un sábado, no iba tres sábados. Iba un domingo al culto y se perdía cuatro. Y ahora, el hombre está totalmente fuera. Totalmente fuera. Y es lamentable. Y es una consecuencia de una desobediencia. Está fuera totalmente de los caminos del Señor. En toda la historia de Israel se habla de gente que se casaba con paganos incrédulos y hacía siempre las cosas contrarias al Señor. Y el Señor castigó duramente a Israel por esa desobediencia. Y nosotros encontramos ahí en sus escritos, está Esdras 9:10. Nehemías 13:23-27 y posteriormente Malaquías 2:11-12. Todos estos grandes hombres del Señor condenaron esos matrimonios dispares, y Esdras pidió perdón al Señor, Nehemías pidió perdón al Señor, y Malaquías también fustigó esas uniones que eran desiguales. Y es más, Esdras dijo: no, todos los que están casados con mujeres paganas, dejen a esas mujeres y regresen al Señor. Ahí sí era permitido, se permitió que cortaran con esa relación desigual. ellos, ya sea por amor o por lujuria, lo que sea, lo cegaba en lo que verdaderamente el Señor establecía en su palabra. No debían unirse con los pueblos paganos. Entonces nosotros debemos de estar, hermanos, en guardia contra la tentación de ignorar este asunto básico de la compatibilidad espiritual, hermanos. Debemos de estar alertas, hermanos. Ese es un principio básico, que debe haber una compatibilidad espiritual entre las personas. No es asunto de que es que la persona, es que no ve qué preciosa que es esa mujer, o sea, la parte ya carnal. Es que es preciosa, usted no le parece una muñeca de porcelana, como dice aquí la canción. Ah, no, es que no ve qué buen mozo, qué bien parecido. ¿Cómo voy a perder yo esa oportunidad de mejorar la raza? Decía, yo quiero mejorar la raza. Quiero mejorar la raza. Entonces se ven por la apariencia, por la figura. No, es que es una persona muy buena. No, es que es una persona muy cariñosa, es muy amable. Todo lo que usted quiera. Pero si no es creyente, va en contra del principio bíblico. Entonces, ¿cuál es aquí la moraleja? No deje que los sentimientos le lleven a pisotear su relación con el Señor. Ese es el principio, y es lo que los israelitas nunca entendieron. Y también en el pueblo del Señor no han entendido que sus sentimientos jamás pueden llevarlo a usted a pisotear verdaderamente su relación con el Señor. Como le pasó a Moisés, le pasó a Salomón, y a muchos otros hombres de Dios, que el yugo desigual le llevó a entorpecer su relación con el Señor, como este Benji, que yo les cuento. Al pisotear eso, su relación con el Señor se cortó, ¿verdad? Y trae graves consecuencias. Entonces, Pablo y Pedro, los apóstoles, escribieron en sus epístolas lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 7, 12, 16. Aquí el apóstol está hablando sobre el matrimonio en todo el capítulo 7. Y después vamos a ir a 1 Pedro 3, 1 y 2. Escribe Pablo a la iglesia de Corinto, pero debemos de entender, hermanos, ese contexto. En la iglesia de Corinto había convertidos, y era una iglesia donde había matrimonios que fueron paganos en el principio, pero después se convirtieron en mixtos, es decir, o la mujer se convirtió o el hombre se convirtió. O sea, no fueron así desde un principio, unidos en yugo desigual. Ha pasado con los otros también muchas veces. La mujer se convierte y el hombre no se convierte. O el hombre se convierte y la mujer no está convertida en el matrimonio. Pablo se encontró con esa situación en la iglesia de Corinto. Porque si yo tuerzo este versículo anterior de no unirme en yugo desigual, entonces, si yo me convierto y mi esposa no, entonces yo puedo decir, el yugo desigual lo voy a romper. Pablo se encontró con esa situación. Y entonces él escribió, por eso, a los corintios en los siguientes términos. Dice así, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ahí concluye. Y primera de Pedro 3:1-2. El apóstol también da consejo a esposas y esposas, pero vea que este es un consejo ya en un matrimonio establecido. Si la mujer incrédula consiente en vivir con el creyente, no la abandone, y viceversa. Pero si uno de ellos no consiente en vivir, lo puede dejar. Pablo dice, nadie está sujeto a un yugo de esclavitud. Que le mira es que yo no voy a permitir jamás que vos seas cristiana evangélica y yo no quiero ya vivir. O te vas o te quedas, váyase. Porque no está obligada a un yugo desigual. Pablo lo está diciendo aquí en la palabra. 1 Pedro 3:1-2 dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por testimonio, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Por qué? Porque la mujer con un testimonio verdaderamente de hija de Dios puede llevar a su esposo poco a poco a los caminos del Señor. Por eso es lo que se llama santificar al esposo. O sea, no es que lo va a hacer santo, sino que la esposa lo va a apartar para que el Espíritu Santo comience a trabajar en ese marido, y viceversa. Por eso dice que lo santifica, es decir, lo aparta, y a través de las oraciones, pero más a través del testimonio. Más a través del testimonio. ¿Por qué? Porque eso enseña más que las palabras, el ejemplo, el testimonio. Y muchas mujeres han logrado que sus esposos confíen y crean en el Señor Jesús, porque han visto la obra transformadora de el Señor en sus vidas. Pero esta mujer no era que en cuanto se levantaba comenzaba mentando a la madre, y ya no lo hace. ¿Qué pasó? Y no era que esta mujer era así, así, y ahora ya no. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo tuvo que haber, porque para cambiar ese carácter, algo tiene que haber sucedido. Entonces ya comienza a interesarse y dice, sí, es cierto. Y viceversa, es el testimonio. Entonces, pero esto no se refiere, esto no significa que nosotros debemos casarnos sabiendo que somos espiritualmente incompatibles. Nadie puede decir, no, es que cuando yo me case, yo voy a hacer que este hombre vaya a los pies de Cristo. ¿Quién se lo garantiza? Si lo que usted está haciendo es desobedeciendo a la palabra del Señor. Porque una persona creyente con un incrédulo, hermano, toda su vida va a vivir en una zozobra espiritual. No sabe en qué momento el hombre va a decir, usted me deja esa congregación, usted no me vuelve a leer la Biblia, usted no me vuelve a levantarse para orar, etcétera, etcétera. Está en una zozobra espiritual, en cualquier momento puede pasar. Entonces, terminamos con esta reflexión. Ya que solamente vimos el primer punto. Escoja a un creyente. Bueno, por más que el novio que tenga se parezca ahora la pareja ideal es Brad Pitt, por más que se parezca a él, si no es creyente, no le conviene. Y la mujer, ¿cómo es que se llama? Angelina Jolie. Por más que se parezca a ella, si no es creyente, la tiene que dejar. Y tiene que buscar una persona que es creyente. Ahora, no haga como hacen muchos, que ponen un anuncio. Y ahora tenemos un boletín que ponga ahí, fulano, varón de 18 años, 1,80 metros, pelo rubio, ojos azules, profesional, con un buen trabajo, un carro último modelo, busca una novia, amoroso, cariñoso. Usted ve en los periódicos, hermanos, eso, y uno a veces se pone a reír de lo que pone ahí. Varón de 80 años, retirado, pensionado, con casa, con carro, busca mujer de 15 años, blanca, pelo rubio, ojos café, ojos azules. ¿Usted cree que eso funcione? Obviamente no, pero uno tiene que buscar, o sea, la persona que se va a casar tiene que buscar a una persona creyente. No se lo olvide, copia esa reflexión textualmente. Y la pregunta se la dejamos a ustedes para la próxima vez, que ahora va a tocar hasta el próximo mes, si el Señor lo permite, ver la segunda parte de este mensaje. ¿Por qué algunos cristianos optan por casarse con un incrédulo, aunque saben que no es correcto? Primera pregunta. ¿Qué áreas de conflicto podrían presentarse en un matrimonio si los dos no son creyentes? ¿Qué efecto podría tener este tipo de matrimonio en la fe de los hijos mientras estos crecen? Entonces, esas tres preguntas de reflexión las dejamos para que ustedes en sus hogares la mediten y la reflexionen para la próxima vez que tengamos este estudio, para que ya la primera parte la pongan en acción. Tiene que ser una persona creyente, que conozca a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y que también dé testimonio que Cristo vive en él. ¿Sí, hermana? Ah, sí, por eso. Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a... orar para que el Señor tome control. Si hay noviazgos que están en un yugo desigual, la hermana, la semana pasada, una hermana me preguntó que si el noviazgo era bíblico. La hermana está hablando también de un noviazgo. En la Biblia no encuentro noviazgo, ¿verdad? O sea, se conocieron y se casaron, ¿verdad? Porque el Espíritu guió a la persona, porque era una persona sumisa, obediente, era una persona que tenía una buena relación con el Señor, estaba en el lugar indicado, tenía mucha fe, y son personas que creen lo que dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y eso incluye una esposa. Cuando hay una buena relación, el Señor va a guiar a la persona. En un mundo caído como el nuestro, se ha creado el noviazgo para ver si conoce uno a la persona, pero muchas veces en el noviazgo se esconden muchos defectos y se esconden muchas cosas, y hasta después, es que yo no sabía que vos eras así, es que yo no sabía que tenías este defecto, yo no sabía que eras así. Y entonces vienen y sacan ya a flor todos los defectos. El noviazgo es también de alto riesgo, hermanos, sobre todo los noviazgos de esta época, porque cuando yo visitaba a mi esposa siendo novios, nunca salimos solos, nunca, y ni siquiera nos dejaban solos en la sala de la casa. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque de ahí la tentación se presenta en cualquier momento. Ahora no, se acostumbra de que se van los novios y a veces son las 11 de la noche y no regresan. ¿Y a dónde estarán? No se cuestionan a dónde estarán, por qué salieron, a dónde están. En el matrimonio tiene que haber un respeto. Si desde el noviazgo no hay un respeto hacia la mujer, tampoco va a ser en el matrimonio. Si usted está de novio, no sea como un pulpo, ¿verdad? ¿Sabe qué? No sea como un pulpo, manos por todos lados. Sí, ¿por qué? Pues usted tiene que respetar a la mujer. Porque muchas veces, si la mujer no se da a respetar, cuando el hombre se casa, va a seguir con ese mismo concepto. Si de novios éramos así, en cualquier momento se le puede presentar la oportunidad, se rompe la confianza. Por eso la mujer tiene que darse a respetar. No debe ni dejar que ni el pelo le toque, ¿verdad? Ni el vestido, nada, porque las caricias pasadas en el noviazgo, ¿saben en qué categoría caen, hermanos? En fornicación. Jamás puede una persona tenerle respeto a la otra si se deja tocar y manosear en el noviazgo. Tiene que ser de respeto mutuo, el hombre y la mujer respetarse en el noviazgo, porque si no, hay problemas, ¿no? Hay problemas. Entonces, en la cultura nuestra, pues se acostumbra al noviazgo, pero tiene que ser bajo los parámetros de la palabra del Señor, porque si no, caería en fornicación. En fornicación. Vamos a orar entonces. Hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor ahora para... Sí, gracias. Para que el Señor tome control de nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos también, para que podamos nosotros orar y aconsejarlos en esta dirección a ellos, para que se guarden para el Señor y que verdaderamente cuando tomen una decisión comprendan que el amor, más que un sentimiento, es un compromiso, y que el matrimonio, más que un contrato, es un pacto. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha traído en esta mañana y que nos abre, Señor, el panorama bíblico conforme a su palabra de lo que nosotros debemos de hacer, Señor, como padres, para los jóvenes también que están en esta congregación y que están, Señor, en esa edad en la cual muchas tentaciones, muchas cosas llegan a sus mentes y a sus corazones. Le pedimos que en el nombre del Señor, que la palabra sea lo que purifique al corazón del joven, porque es lo único que puede liberarlo de las tentaciones. ¿Con qué puede el joven totalmente alumbrar su vida? Es con la palabra del Señor. ¿Con qué puede el joven alejarse de las tentaciones? Es la palabra del Señor. ¿Con qué puede el joven tener una relación de noviazgo respetuosa? Por medio de la palabra del Señor. ¿Con qué el joven puede llegar al matrimonio puro? Con la palabra del Señor. ¿Con qué el joven puede escoger a la que va a ser, de acuerdo con el pacto, su compañera hasta que la muerte los separe? A través de la palabra del Señor. Señor, le damos gracias porque en su palabra todo ha sido incluido, Señor. Y por eso lo glorificamos, lo exaltamos. Y que esta palabra que hoy, Señor, hemos recibido se atesore en nuestros corazones para que nosotros podamos llevarla a la práctica verdaderamente. Y que su gloria, Señor, se manifieste a través de nuestro testimonio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para, pueden sentarse para tener unos...